Hola, estás escuchando Radio Vela. Y esto que va a comenzar ahora no es otra cosa que Cienfuegos. Vamos a prender la mecha. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando se fuego llegue, y esa una nueva edición y ya van 26 de Cienfuegos, este popurrí político, musical, de historias sociales bien regadas, con eso, con acordes de música, de punk, de rock, de rap, de todo lo que vaya cayendo por las manos de aquí del comandante Cienfuegos. Hoy vamos a hablar de historia, de actualidad, de cine, bandas sonoras, porque después de un par de semanas parados, hemos vuelto aquí, a Radio Vela. Y para hablar de un regreso, para hablar de una vuelta, a mí me gusta mucho poner habitualmente esta cancioncita que va ahora, de los Dropkick Murphys. Hemos vuelto, The Boys Are Back. Yo la pongo la de verdad, The Boys Are Back. The boys are back. Boys are back. Los chicos han vuelto and they're looking for trouble y están buscando problemas. Como parece que es lo que buscan a la hora de salir a la calle y lanzar sus proclamas. Una gente de la que se está hablando mucho estos días, se está hablando mucho últimamente. Hablamos de los mejores amigos de esta casa, de Radio Ela, y de los mejores amigos de toda la gente con dos dedos de frente. Hablamos de la plataforma ultraderechista Hazte Oír, que han dado por sacar un autobusito naranja. Un autobús naranja en el que tienen impreso un lema, una campaña bastante cruel, una campaña contra la transexualidad, y lo hacen como hacen siempre todo ellos, en ese rollito de hacerse las víctimas, hacerse los ofendiditos, en nombre, por supuesto, de la libertad de expresión, contra lo que ellos llaman el adoctrinamiento del lobby homosexual en las escuelas, con un lema aparentemente inocente, pero que esconde detrás mucho odio. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Si naces hombre, eres mujer. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo. Y más allá de que lo que quieren es que hablemos de ellos, pues se les nota, tienen esa necesidad patológica de atención. Quiero ver también el lado positivo de que estos curmañones hagan esto. Han conseguido que se hablen los más media de transexualidad, y en concreto que se hable de transexualidad en la infancia, que a mí me parece algo, porque debe ser bastante complicado de asumir y de normalizar. Para empezar, yo no soy nada especialista en esto, no conozco más pues un poco lo que leo o veo por ahí. Y es muy fácil que la cague. También tengo mis dudas a la hora de procesar estas cosas, para procesar como esta información. Me cuesta entender cómo se plantea el mundo pues esta gente que se ve en esta situación, de que se notan en un cuerpo, en un género, que no sienten como suyos. Y pienso si eso no tiene que ver quizá con el que veamos que los géneros tienen diferencia, pero que no acaban siendo más que roles sociales. Esas diferencias que sienten que tienen sería más quizá el rol social que se supone que tienes que tener por ser hombre, por ser mujer, que las cosas que sí vienen biológicamente. No sé si se podría plantear del mismo modo, de esa actitud que nos gusta tener muchas veces, de quiérete a ti mismo, de estar orgulloso de lo que eres, y es lo mismo pues del rollo de no me gusta ser gordo, no me gusta ser calvo, no me gusta ser torpe, pero no, tienes que intentar quererte como eres. No sé si me explico, estoy liándome y enrevesando, pero vamos, un pensamiento viene a la cabeza al hablar de todo esto, y es bueno planteárselo, es bueno tenerlo. Hay que intentar plantearse las cosas, entenderlas, tener empatía, saber que estas cosas existen, no esconderlas debajo de las sábanas como les gustaría a esta gente que van sacando sus autobuses en nombre de la libertad de expresión, ¿no? Y como esto es un programa musical, en un programa en el que venga un señor lleno de dudas que no sabe nada del mundo a dar la chapa, aunque también en cierto modo, vamos a hablar de un caso que hay en el mundo del punk rock que a mí me parece muy, muy, muy interesante para tratar esto, y que tenía ya ganas de sacar, y que, bueno, entre unas cosas y otras, como es complejo y no sabía bien cómo afrontarlo con normalidad, pues me lo han puesto a huevo aquí los amigos de Hazte Oír. Así que gracias, Hazte Oír, por dejarme sacar el tema. Hablo de la banda Against Me, una banda estadounidense que ya salió en el programa número 1, en ese manifiesto de Cienfuegos, con ese tema I was a teenage anarchist. Yo era un adolescente anarquista, porque me describía muy bien el tema de muchas cosas que antes eran sagradas, ahora ya no te las asumes así. Y explorando un poquito sobre la banda, que simplemente saqué ese tema porque me gustó mucho la letra de esa canción concreta, viendo un poco sobre la banda, pues saber un poco por dónde van las cosas. Y resulta que su cantante, Laura, pues sería una persona transgénero. Voy a leer un poquillo de su biografía, un poquillo para entenderla. Se llama Laura Jane Grace, pero nació con el nombre de Thomas James Gable. Nació hombre, pero como son estas cosas, lo fue planteando. El devenir de la banda, sus letras, muchas de los títulos, las cosas que afrontan, pues tienen que ver con esta situación de nacer con un cuerpo de hombre, nacer en el género masculino, pero sentirse mujer. Y la verdad es que es bastante bastante curiosa la historia, porque Against Me se formó en el año 97 con Laura siendo muy joven, con Laura todavía con el nombre de Thomas y el género masculino, pero sintiéndose ya mujer. Y no fue hasta 2012 cuando reveló que era mujer transgénero, dejó de usar su nombre de nacimiento y adoptó este nombre que tiene ahora, el de Laura Jean Grace, habiendo grabado ya varios discos y habiendo tratado mucho este tema. Y como gracias a la música, los paletos como yo, podemos plantearnos de repente, descubrir términos y cosas, que es lo que ha conseguido Against Me con todo esto, porque tienen una canción que habla tan en un disco tan claro como Transgender Dysphoria Blues, que habla de eso, la disforia de género, que es lo que antes se llamaba trastorno de identidad sexual, que es eso, esa discordancia entre el sexo asignado al nacer, con el que no se identifica ni se sienta en estas personas, y la identidad de género que tienen. Le digo, es complejo, así hablado, sin ser especialista, queda raro entender. Pero al fin y al cabo lo que quiero hacer con esto es un poco un llamamiento pues a seguir profundizando y a seguir entendiendo lo demás, sobre todo a seguir disfrutando de la gente que nos lo intenta explicar como nos mola más. Con música. Vamos con un tema de Against Me, más claro agua. Talking Transgender Dysphoria Blues. Esta historia, esta banda, este grupo, yo creo que merecen que pinchemos otro tema. No somos muy de repetir canciones del mismo grupo varias veces en Cienfuegos, pero esta gente, con estos vamos a hacer una excepción con Against Me, porque además es un grupo que cada vez me ha llamado más la atención y me puse a mirar, venga, a ver dónde tocan próximamente, a ver cuál es la próxima fecha que tienen, a ver si paran por España, ahora que se han puesto de moda los festivales de rock, ahora que se han puesto los festivales así de punk. Pues alguna tienen que parar, coño, ahora que estamos trayendo tantos grupos de fuera. ¿Sabéis dónde paran? En el Primavera Sound de Barcelona. Y yo, venga, anda, a tomar por saco, ¿sabes? Seguimos con Against Me, una canción lenta, bonita. Born on the FM, Waves of the Heart. Estamos en Cienfuegos, en Radio la emisora de Dios Gestionada. Y seguimos metiendo ruido, seguimos metiendo tralla. Ahora nos vamos con uno de los temas relativamente nuevos de una banda ya clásica, Caótico. A quemar ropa, define muy bien a esta gente de la que estamos hablando. Eso es de hace hoy. Humillar al animal herido que no tiene para comer. Caótico a quemarropa. Seguimos en Cienfuegos cuando llega el momento de contar historias. Y para contar historias, hablando de historia como tal, historia social, historia política, nuestro gran referente, ya sabéis, es la revista Contrahistoria y su página de Facebook, que siempre nos ayuda a tener algún tema del que tirar, alguna efemérides que, de la que hablar, como por ejemplo la que se cumplió el lunes de esta semana, el 27 de febrero. Pero nos vamos unos añitos atrás en el tiempo, de 1933. El 27 de febrero de 1933 se producía el incendio del Reichstag, la sede del Parlamento alemán en Berlín. El joven comunista consejista holandés Marinus van der Lubbe sería acusado de la acción y ejecutado algunos meses después. Al día siguiente del incendio, el partido nazi iniciaría una campaña difamatoria acusando al movimiento obrero y comunista de intentar iniciar una insurrección. De esta forma se firma un decreto de emergencia que abole buena parte de las libertades y da mayor poder a Hitler, que había jurado como canciller apenas un mes antes. Van der Lubbe fue declarado oficialmente inocente por la justicia alemana en dos ocasiones, pero eso sí, mucho tiempo después, en 1980 y en 2008. Y cada vez son más los historiadores que acusan directamente a los jerarcas nazis de organizar un atentado bajo bandera falsa con el fin de justificar las medidas restrictivas sobre las que se asentadura la posterior dictadura nazi. Igualmente, la posibilidad de practicar atentados bajo bandera falsa con el fin de promover medidas de diversa índole continúa a día de hoy despertando las sospechas sobre determinados sucesos. Y es que su práctica, nos dicen los compañeros de Contrahistoria, ha sido una realidad a lo largo de la historia. Desde la quema de Roma por Diocleciano para justificar la persecución de cristianos, pasando por las masacres de la estación de Bolonia u otras en la Italia de los años 70, de las que ya hablamos aquí en Cienfuegos, hasta las operaciones descubiertas por la policía iraquí de soldados británicos haciéndose pasar por terroristas en Basora en el reciente año 2005. Por mencionar solo algunas de las operaciones oficialmente reconocidas y demostradas. Como decimos, el 27 de febrero del 33 fue el incendio del Reichstag, que sirvió como disculpa al régimen nazi recién ganadas sus elecciones para sentirse fuertes y aprobar leyes represivas. Y el 27 de febrero, en este caso del año 1975, es también el día de la fiesta nacional saharaui, el día que se proclamó la República Árabe Democrática Saharaui, controlada por el Frente Polisario Independiente de España, Marruecos y Mauritania. Estos países, estos estados que afirmaron tuvieron o tienen control político sobre los territorios saharauis. Un conflicto el saharaui olvidado, pocos motivos de fiesta nacional tienen, la verdad, los saharauis, con sus territorios ocupados de facto por Marruecos, con la gran mayoría de la población exiliada en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia, una zona durísima, o directamente ya viviendo en otros países, siempre con ese sabitola de refugiado político de segunda, olvidados, un conflicto que en la gran geopolítica, en el gran tablero mundial, un tablero cada vez más antiárabe, pues está muy condenado. Un conflicto que conozco relativamente bien, aunque estoy un poco quitado últimamente, y que me duele porque es que no le veo salida alguna, le veo en un completo callejón sin salida. Es un conflicto que necesitaría, como dice el título de la nueva canción del regreso de Ríos Propaganda, cambiarlo todo.

de cabeza de cartel de mogollón de festivales, estos ríos propaganda que nos incitan a volver a las calles, a pisarlo todo, y nos incitan también a recordar. Así que nos vamos a seguir con nuestra parte de historia. Nos vamos ahora al Levante, a esos años de aquella pacífica y modélica transición a la democracia española. Y otra vez, una historia sobre la que nos pone tras la pista la revista Contrahistoria, la de Teófilo del Valle Pérez y Pancho Egea. El 24 de febrero de 1976 muere, tras recibir un impacto de bala de un policía, el oficinista de 20 años, Teófilo del Valle Pérez. Coincidiendo con la huelga del calzado, que dura ya todo el año en Alicante, unas 5.000 personas que se manifiestan en Elda son dispersados por la policía aquel día. Esa misma noche, a la salida de una asamblea, un grupo de trabajadores abuchean y se enfrentan a un convoy policial. De último vehículo se apean varios policías y uno de ellos dispara fatalmente a Teófilo. Una huelga general se declararía en todo el cinturón industrial valenciano como señal de protesta. 20.000 personas acompañarían el féretro durante su funeral. Teófilo es considerado oficialmente la primera víctima de la violencia policial tras la muerte de Franco, aunque continúa sin haber ningún responsable de su muerte. Justamente un año después, el 24 de febrero del 77, durante la huelga del sector de la construcción y el metal en Cartagena, el albañil de 19 años, Pancho Egea, recibe 3 pelotazos consecutivos en la cabeza y cuello durante una carga policial contra una manifestación en la que participa. Las contusiones le provocan un derrame cerebral que acaba con su vida, igualmente sin culpables ni responsables oficiales. ¿Y ante esto uno qué dice? Pues tendremos que decir ese manido ni olvido ni perdón. Y como cada vez que se menciona Alicante, y en un programa en el que hablamos tanto de punk y de rock, pues no queda otra que poner a Maniática y esa canción que ayuda un poco a, ahora que nos hemos cargado tanto de odio, a reconciliarse con lo bueno que hay, que no nos debe hacer olvidar que hay que intentar cambiar lo malo, porque es lo que nos queda. Y el corazón estuviera siempre juntos. Sentir del mismo modo hace fuerte esa unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo. Personal, mira dónde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco, el futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo, hay que vivir. Pienso que si no lo sientes, ¿qué haces tú aquí? Me gustaría que estuviéramos siempre juntos. Luchar del mismo lado hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo, la libertad una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. ¿Quién te implica si tú no quieres? Perteneces a ti mismo. La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acógela. tiempo volará. Maniática, lo que nos queda, una banda que se reinventó y años después con el nombre de banda Hachís, van y sacan esto que hace el otro día, no sé por qué, de repente, ¿te acuerdas de ello? Quizá porque esa reflexión de ver que no eres un activo nato, pero tampoco un pasivo incrédulo, y sobre todo esta con la que empiezan, de que no hay libertad sin acción, el resto es pura ficción. Sociales. La banda Hachís con su ya clásico Más locales de su disco debut, ¿Qué pasa en el mundo? Yo tenía por ahí en cassette. Hazte cargo. Esta semana la empezamos con la ceremonia de los Oscars, la gran gala de esos premios estadounidenses del cine, de lo que se ha hablado mucho por el gran error de decir que le había ganado el Oscar a la mejor película una. Y luego decir, no, que eran los otros, con lo mal que se queda en ese tipo de cosas. Estos premios que, bueno, tienen la credibilidad que tienen, pero bueno, es un show, son más gogón y tal. Yo de cine sé lo justo. Me suele costar pararme a hacer algo pasivo durante 2 horas como es mirar una pantalla. Pero bueno, cada vez veo más cine, tampoco soy muy especialista y mis gustos van un poco... O en las pelis de acción topicazos, ahora que hay tantas de superhéroes, pues me lo gozo, aunque se les está yendo mucho la olla con la hora de mezclar distintos héroes de distintas sagas, pues porque al final no hay Cristo que lo coja. Ya me mola el cine político, el cine social, y también me molan bodrios de puta madre. Pero este es un programa de música, y vamos a hablar un poquito de bandas sonoras. De bandas sonoras en las que el punk ha tenido algo de presencia, no va a ser un estudio sesudo, vamos a poner tres, cuatro temitas que han salido eso, en bandas sonoras de ayer y de hoy. Últimamente está muy de moda pues los clásicotes del rock, del hard rock, que salgan en bandas sonoras, No hay peli de acción en la que no salgan AC/DC, aunque sean las canciones de siempre, aunque sea por enésima vez el Thunderstruck. Incluso en pelis más o menos infantiles, o al menos de dibujos animados, pues tienes por ahí, yo que sé, Guns N' Roses. Me viene, por ejemplo, a la mente la imagen en Megamind, que es una peli de dibujos ahí con el Welcome to the Jungle de Guns N' Roses apareciendo el héroe al final. Por poner un ejemplo, yo que sé, es tremendo el ritmo de videoclip y la pedazo de banda sonora que tiene una peli con tan buena puesta en escena como argumento malo como es El Escuadrón Suicida. No sé, hay muchos. Pero voy a tocar distintos palos, distintas cosas, especialmente de pelis españolas. Voy a empezar con Historias del Cronen, peli española del año 95 que dirigió Moncho Armendáriz, basada en una novela del mismo título de José Ángel Mañas. Una peli que ha envejecido fatal, pero bueno, era del año 95, te pillas siendo adolescente y te quedas un poco a cuadros, era, y el rollo era de mira cómo se droga esta juventud rebelde. Y sobre todo lo que tenía era una banda sonora variadita y con mucho, mucho rock. Bandas como Reincidentes, que han sonado hasta el hartazgo aquí en Cienfuegos, ¿no? Australian Blonde, Hamlet. O, por ejemplo, una banda que a mí me flipaba de chaval y que ellos mismos reconocían que al haber salido en esta peli les había dado una segunda juventud. Hablo de MCD. Vamos con la canción que sale en Historia del Cronen, que no es otra que No hay sitio para ti. Demasiada gente pensando por ti, tratan de decirte cómo has de vivir, tratan de decirte ese sitio para ti. Podrías haber sido como los demás, pero has preferido no dejar de luchar, no ser un tornillo más de esta sociedad. El sitio para ti es tu forma de pensar, necesito para ti y es tu forma de actuar. Si no pueden contigo, se las arreglarán. Para que estés solo, no vayas a hablar. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti, no hay sitio para ti. No hay sitio para ti porque tú eres así. Fíjate, me acabo de dar cuenta, mira que he oído veces esta canción, este No hay sitio para ti de MCD podría valer también para definir la actitud de la buena gente y buenos ciudadanos de Hazte Oír, diciendo, tratando de decirte cómo has de vivir, tratando de decirte que no hay sitio para ti. Seguimos en Cienfuegos hablando de pelis, hablando de bandas sonoras, hablando de punk. ¿Os imagináis punk en una peli Disney? Pues lo hay. Lo hay además bien tratado, no caricaturizado como suele ser lo habitual de estos tipos ridículos, los punkis son los malos, que era muy lo típico en las pelis de acción de los 80 y de los 90, ¿no? Es un poco friki esto que os voy a contar ahora, es menos obvio que poner, oh mira, sale en MCD en Historias del Cronen. Pues bien, peli Disney, de título Freaky Friday en inglés, una de las niñas Disney de los años 90, por definición, como Lindsay Lohan de protagonista, en España se tradujo como Ponte en mi lugar. El argumento es esa cosa súper original que no se había visto nunca, en la que un adolescente se cambia el cuerpo con su madre viuda, una especie de maldición, y entonces hay muchas confusiones y así aprenden a entenderse mejor la una a la otra y bla, bla, bla. Y la cosa es que el adolescente no es la típica... No es la típica popular del instituto o la rubia animadora, sino es la rara morena que lleva camisa de cuadro y viste oscuro. Como mandan a los canones en este tipo de pelis, pues la rara morena tiene una banda de punk rock americano, punk rock suavito. Pero punk rock, al fin y al cabo, y de canciones de algunas bandas que yo puedo escuchar perfectamente sin mucho problema. Incluso con esta peli he descubierto una versión acá muy guapa que lo voy a poner ahora. Aparecen bandas como Simple Plan o Joey Ramone con aquel famoso versión de Wonderful World. Voy a poner una versión que me dejó con el culo torcido, porque la verdad es que es muy sorprendente, de ni más ni menos que de Britney Spears, de aquel Baby One More Time del primer disco que la convirtió en la sex symbol mundial, a cargo de una banda que se llama Bowling for Soup y que aparece en esta peli Disney de Ponte en mi lugar. Venga, venga, otra vez. No, no, repetimos canciones, no, pero vamos a poner más bandas sonoras, más temas de punk rock que han sonado en pelis. Si hay un grupo que esté de actualidad, pese a no querer estar de actualidad, pese a que sentían, bueno, se nos está pasando el arroz, pero aquí seguimos porque nos mola lo que hacerlo. Pero se han puesto de plena actualidad por un tema tan triste como surrealista, que sería de risa si no fuera por la gravedad del tema. Hablo de DEFCON 2 y el tema, porque es tan de actualidad, claro, pues está condena a uno de sus miembros, a su cantante César Strawberry, por esos tweets de apología del terrorismo. Una condena que pone a la democracia española y a su sistema judicial pues al nivel, pues al nivel de Corea del Norte o de Colombia, yo que sé, es absolutamente surrealista. DEFCON 2 siempre han estado en el candelero, llevan en la carretera con la tontería sus 20, 25 años, 26 años, creo que el primer disco es del año 91, y parte de su fama, ellos mismos lo reconocen, sobre todo cuando dieron un poco el salto a poder aparecer en televisiones y demás, lo deben a su aparición en la banda sonora de los primeros pelotazos del director Álex de la Iglesia. El Día de la Bestia ya ha sonado aquí. Y luego está la ópera prima, el primer largometraje de Álex de la Iglesia, aquella surrealista, divertida, y a la vez dices, joder, qué mala, pero a mí me flipa y me sigue flipando. No sé si ha envejecido bien o mal, pero a mí me mola. Acción Mutante. Encima con esta canción. Seguimos hablando de pelis que tienen punk, que tienen rock, que tienen esta música que nos mola aquí en Cienfuegos, en su banda sonora. Hay una peli que no he visto, pero que es imprescindible su banda sonora, por lo que comentan, es de lo que se habla, lo que he oído hablar la gente de mi ambiente, de la banda sonora, no del argumento, no sé si es buena o mala. This is England, peli de cultura skin a tope, y por supuesto, pues, para hablar de skinheads ingleses, pues tiene que sonar esto, tiene que sonar reggae, tiene que sonar, por tanto, Tools and the Maytals, tiene que sonar ska británico, ska chutón, con bandas como The Specials, y tienen que sonar street punk hoy. Tienen que sonar, por ejemplo, los UK Subs con este Warhead. UK Subs, Warhead, esa cabeza de guerra. Vamos a ir acabando, vamos a ir cerrando. Ya hemos cumplido casi una horita de música y de historias aquí en Cienfuegos, en Radio LAN, la emisora libre autogestionada, desde el corazón de Madrid, el corazón de la capital. Y estamos cerrando el programa con bandas sonoras. No quiero cerrar el programa sin antes pediros, rogaros a ti que nos escuchas, pues que me digas qué te ha parecido esto. El modo de contactar hoy en día, que todo esto va por internet, es más fácil que nunca. Tenemos un email, cienfuegos@radioela.org, el 100 va con numerito. Tenemos un Twitter, cienfuegosela, y una página de Facebook en la que vamos publicando vídeos y algunas de las reflexiones que preparo para el programa, o algunas de las historias que compartimos, en modo texto, para que sean más facilitas de leer. También eso, 100 fuegos, ¿eh? Siempre con numeritos el 100. Pues ahí nos molaría que nos comentaras qué te parece también. Si no, si te es más fácil, pues en la propia página web radioela.org, en donde aparece el audio del programa, pues debajo se pueden poner comentarios. Pues también nos molaría. La cosa es que nos digas, pues si te mola lo que hacemos o si te molaría que pusiéramos algún temita o hacernos conocer alguna historia o decir incluso, oye, esto que has dicho no me ha gustado, no tienes ni puñetera idea. Porque realmente este programa yo me lo planteé muchas veces como para aprender yo mismo o para despejarme la cabeza del trabajo y del día a día y aprender cosas nuevas y a la vez recordar cosas viejas. Y para cosas viejas, pues eso, ya le he mencionado antes, El Día de la Bestia. Aquella película que de adolescente a mí me marcó. ¿Cómo no te va a marcar una peli de acción con Satán, con nazis, con curas, con disparos que transcurren en esa ciudad que tienes a 20 kilómetros a la que vas de vez en cuando a ver cosas? Esa acción que sucede en Madrid, pues eso marca, joder, eso marca. Y si esa peli tiene ese pedazo de banda sonora que va más allá de la obvia de Defcon 2, El Día de la Bestia. Tenemos, por ejemplo, aquella que compusieron Cthulhu, que está jodidamente bien traída, ese Apocalipsis 25D, Apocalipsis con el que vamos a cerrar este 26º Cienfuegos en Radio ELA. Nos oímos. Más líbrelo, señor del mal. Más líbrelo, señor del mal. Más líbrelo, señor del mal. La sangre de los mártires. Adiós.